A ver, hoy comentábamos 50.000 personas recorriendo allí el centro platense, una cuestión de convulsión importante, digamos, lo que está ocurriendo ahí con el Frente de Gremios Estatales. También escuchamos algunas definiciones de María Eugenia Vidal. Me parece que el gobierno está nervioso, me parece que hay algunas cosas que no le gustan, como están sucediendo, no le gusta a la gente en la calle, las manifestaciones, las protestas. La tengo en línea a la ex ministra de Gobierno, Daniel Scioli, y actual diputada por el Frente para la Victoria, María Cristina Álvarez Rodríguez. Yo no recuerdo mal, era la sobrina nieta de Eva Perón, se lo vamos a precisar ahora. María Cristina, ¿cómo te va? Roberto Caballero te saluda y toda la mesa de Caballero Nocturno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Sobrina nieta, ¿no? Sí, la verdad que bueno, a través de mi abuela, de mi papá, mi abuela paterna, Blanca Duarte Álvarez Rodríguez, viene la relación con Evita y bueno, con un orgullo enorme de ser parte de esa familia y de esa mujer maravillosa de la que somos familia todos los que la queremos. Excede la sangre, ¿viste, Roberto? Tal cual. A ver, María Cristina, ayer una votación muy importante, yo creo que es la primera derrota parlamentaria, digamos, del macrismo en el gobierno, y me refiero a la ley de antidespidos. ¿Cómo lo viviste y cómo estás, ante el inminente anuncio de que va a ser vetada por el presidente, cómo estás viviendo estas horas? Mira, la verdad que nosotros ayer tuvimos este logro parlamentario que excede también al Frente para la Victoria. Si bien lo propusimos nosotros en representación de las 5 centrales obreras, que no se pueda despedir por 6 meses y que haya doble indemnización, siempre, bueno, por supuesto que no haya causa justificada de despido. Uh-huh. Esto claramente es una medida para parar una situación nueva que hay este año en la Argentina, que son los despidos a una razón de 1.000 despidos por día, ¿no? Y nosotros, la verdad, esto no lo teníamos. Nosotros estábamos viendo cómo mejorar el impuesto a las ganancias, nosotros estábamos viendo cómo darle mayor calidad al trabajo, cómo combatir el laburo en negro, y de eso pasamos con Macri a que no te echen ni te despidan, seas trabajador público o privado, y que no te digan ñoqui y que te respeten. Entonces digo, la verdad que lo de ayer fue un paso importante. Nosotros esperamos que Macri no la vete, ya anunció su veto, cosa que no es muy democrática, porque la verdad que primero tenía que permitir que el Parlamento vote la ley que tenga que votar y después emitir su juicio o hacer lo que él crea que haya que hacer. Pero me parece que claramente lo que estamos expresando es que tenemos un problema. Y ayer, que el propio Cambiemos estuviera sentado en el recinto tratando esa ley, implica que ellos reconocen la inflación que tienen, que está desmadrada al 40%, los despidos, y por más que discutamos las cifras, así haya solo una familia que está sufriendo, tenemos que ir en representación de ellos. Uh-huh. Y pero, ¿por qué crees que va a vetarla, digamos? ¿Cuál es la ganancia política para Mauricio Macri el veto de una ley que ha salido con este nivel de consenso? Pero que aparte, cuando uno coteja, es verdad, digamos, con lo que son los sondeos, las encuestas, bueno, la mayoría de la gente está de acuerdo con que haya alguna medida protectiva frente a lo que sucede con el trabajo. La verdad que yo no comprendo, me parece una necedad el veto de Macri. Pero bueno, es una decisión de este gobierno que hasta ahora todas las decisiones que toma, las toma en beneficio de los sectores concentrados de la economía y de los más ricos. Uh-huh. No hay decisiones que tengan que ver con ayudar a los clubes de barrio, a los bomberos, a la sociedad de fomento que no pueden pagar la luz, que tenga que ver con ayudar a las pymes, que hoy con la importación abierta y con las tarifas que tienen y con la baja del consumo interno, no están están teniendo que ver cómo hacen para sobrevivir nuestras pequeñas y medianas empresas. Y bueno, y centralmente las universidades públicas, o sea, un desprecio por la educación pública, donde tampoco se pueden ni pagar tarifas, y la paritaria que le ofrecieron es vergonzante, y los docentes de universidades públicas no han aceptado. Y hoy la represión tremenda que hubo ahí en La Plata, la violencia que hubo dentro del recinto cuando Cambiemos intentó y logró votar una ley sin ninguna discusión, y lo hizo golpeando incluso a legisladores del Frente para la Victoria, impidiendo la entrada de los trabajadores que estaban en la puerta del recinto por la emergencia administrativa, que le traducimos a la gente, Roberto, a ver, sí. La emergencia administrativa es que Vidal quiere comprar sin licitaciones cosas, sí, y que quiere contratar con digamos, contratos basura, gente por un año incorporándola al Estado, con contratos de flexibilización laboral. Esto es lo que dice la emergencia, que el Frente para la Victoria PJ, que está dividido en tres partes, sí, las tres partes dijeron que no, y cuando dijeron que no y que querían tratar la ley artículo por artículo, la votaron y luego hubo trompadas dentro del recinto agrediendo a nuestros legisladores. Uh-huh. Esto nosotros lo repudiamos, y hoy cuando vino Vidal al Congreso Nacional por el tema de que vino a proponernos tratar el fondo del conurbano bonaerense y recuperar el 10% y sacar el tope que hoy tiene la provincia en ese fondo, nosotros le planteamos claramente estas cuestiones y que bueno, que si bien vamos a acompañar recuperar el fondo porque son recursos para que los bonaerenses tengan más salud, más seguridad, claro, que tenemos nuestras diferencias y bueno, y se las planteamos sobre todo en el diagnóstico de cómo recibieron ella y Macri la Argentina y la provincia, ¿no? Uh-huh. Le quiero recordar a los oyentes, estamos escuchando a María Cristina Álvarez Rodríguez, diputada por el Frente para la Victoria, ex ministra Daniel Scioli. ¿Cómo la viste a Vidal, a María Eugenia Vidal? ¿Sentí que está superada por las circunstancias? ¿Sentí que tenían un plan, un proyecto real para la provincia? ¿O en realidad está dando manotazos de ahogado frente a una crisis que ella misma genera? Mira, la verdad que yo creo que, a ver, ninguna provincia ni ningún municipio se salvan en un país donde la macroeconomía está encarada como está en Argentina. En Argentina hubo una devaluación salvaje, se cambió el tipo de dólar, se perjudicó tremendamente a todos los sectores más vulnerables, a los trabajadores, a la clase media, y la verdad cuando eso pasa, no hay ningún barrio, ninguna ciudad, ni ninguna provincia que pueda estar bien. A Vidal le toca gobernar con Macri presidente, uh-huh, y ellos han trabajado en equipo todos estos años. Y la realidad es que así como nosotros triplicamos los parques industriales, así como nosotros bajamos la mortalidad infantil por la construcción de agua y cloaca y la atención primaria de salud en los barrios, y así como teníamos 1,000 pendientes para resolver, ellos tienen otras prioridades, que fueron pagarle a los buitres, que fueron devolverle a las empresas concentradas sus retenciones, tanto en el agro como en la minería, y esas prioridades no son las prioridades de la gente de a pie. Uh-huh. Y entonces, indudablemente, que eligen para quienes gobiernan, más allá de los modos que puedan usar, de la simpatía que puedan generar. Hoy vi una gobernadora que sabe que los recursos que tiene no le alcanzan, que va a endeudar la provincia por 60.000 millones de pesos, más 8.000 millones más en bonos, uh-huh, y que trata de también, ¿no?, de hablar un poco más de la herencia recibida y de no ponerse a gobernar luego de 6 meses de ejercicio. Diputada, ¿cómo le va? Diego Colombres la saluda. Quería preguntarle en relación a qué sensación y qué lectura política hace, teniendo en cuenta que hoy era un día muy especial, porque en La Plata se llevó adelante una movilización como no se veía desde el año 2001, según ratifican varios dirigentes gremiales. Desde la época de Rucauf no estaban casi todos los gremios estatales en la calle reclamando en contra del ajuste y la flexibilización de los contratos del Estado. Y ese el día después de que el Congreso sancionara una ley antidespidos, y ustedes esta tarde participando de un acto institucional importante, sin lugar a dudas, pero que no deja de tener también un condimento político por parte del gobierno, que muestra esa foto y se los ve allí a ustedes, a Solá, a Camaño, mostrando de alguna manera una suerte de contraste en lo que pasa en la calle y lo que pasa adentro del Congreso. Mira, la verdad, Diego, que nosotros sentimos con toda responsabilidad que a este gobierno hay que ayudarlo para que le vaya bien, porque los argentinos lo votaron y nosotros necesitamos que cambien el rumbo, que revean las medidas y que repartan mejor para los que menos tienen. Nosotros cuando accedimos a ir a la reunión fuimos porque fuimos convocados por la restitución del Fondo del Conurbano Bonaerense a la provincia de Buenos Aires, lo cual significaría en 4 años una cifra de 48.000 millones de pesos que a los bonaerenses le servirían para que la gobernadora se endeude menos de la cifra esta que yo dije que tiene autorizada y que permitiera cuidar el patrimonio de todos. Entonces nosotros, como Bloque de Frente para la Victoria PJ, responsablemente asistimos. Por supuesto que repudiamos lo de La Plata, y también esto los compañeros lo hablaron con la gobernadora, incluso estuvieron los intendentes, Fernando Espinosa, presidente del PJ, y se manifestó con la gobernadora. Ahora, la realidad es que nosotros votamos la ley antidespidos ayer para proteger el trabajo argentino, y este es un bloque que a pesar de lo que dice Cambiemos, es una oposición mucho más responsable y respetuosa de la democracia de lo que ellos fueron con Cristina y con Scioli. Ellos con el Grupo A hacían la vida imposible, dejaron sin presupuesto a la presidenta. Hay que acordarse. Bueno, sí. Nosotros no somos de esa gente. Nosotros somos el peronismo consciente que quiere aportar y que cuando ve algo mal lo censura y lo denuncia, y cuando algo le puede servir como herramienta de gobernabilidad a los municipios y a la provincia, lo facilita con las condiciones que nosotros creemos. Nosotros como Frente para la Victoria vamos a elevar nuestro propio proyecto referido a cómo recuperar el fondo del conurbano bonaerense y en qué condiciones se pueda distribuir entre los municipios para obras públicas y de qué tipo de obras. Pero por supuesto que esto lo hacemos con responsabilidad. Nos parece que si ella lo quiere mostrar esto como una foto política distinta a la de La Plata, ella sabe la realidad de la provincia que gobierna, calculo. Y en esa realidad, el día de hoy, lo más fuerte que tuvo es una marcha de los trabajadores y un repudio y una violencia por parte de sus legisladores hacia los legisladores del peronismo en la Cámara de Diputados de la provincia, que no se vio, por lo menos en las últimas décadas que yo recuerdo. Nora Lafonte quiere hacer una consulta a María ¿Cómo Cristina. ¿Cómo no? ¿Cómo te va, María Cristina? ¿Qué tal, Nora? Escúchame, quería quería preguntarte si vos pensás que también en la provincia de Buenos Aires se está desguazando la cultura, dado que vos tuviste tanto que ver, y por supuesto porque ya, por ejemplo, se evaluó el hecho que había un instituto cultural, que era una suerte de ministerio, y ahora volvió a ser una secretaría, y además no hay ninguna acción cultural que se conozca. Bueno, vos conocés también muy bien el sector. Nosotros hemos trabajado muy duramente para tener autarquía de educación. Nosotros dependíamos de educación cuando era la Subsecretaría de Cultura y Educación. Y la verdad que poder construir un instituto que tuviera sus propias políticas, la producción de los teatros independientes, del teatro argentino, el teatro de la comedia, la dirección de bibliotecas, el tren cultural, bueno, tantas cosas que hemos hecho en la provincia de Buenos Aires, el Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata y todas las muestras que giraban por toda la provincia, todo el tipo de arte y expresiones, todas las tradiciones con los artesanos, hoy la verdad que se han visto relegadas, porque es un gobierno que, bueno, que indudablemente está aprendiendo, descubriendo también la provincia y viendo las complejidades. Y sobre todo que la provincia, hay que pensar que tiene un presupuesto con salario intensivo, porque nosotros tenemos 600.000 trabajadores que lo hacen como policía, como maestros, como médicos y enfermeras en todos los 135 distritos, pero también como músicos de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, de la Orquesta de La Plata. Entonces, la verdad, el ballet. Entonces, la verdad que nosotros a diario vemos que, bueno, que se van descubriendo cosas, que se anulan otras. Este instituto se anuló por la reforma de los ministerios, creyendo que achicando las áreas, este es un modelo más virtuoso en la administración. La verdad que nosotros no compartimos esa política, pero bueno, están en los primeros 6 meses y denunciamos cada una de estas cosas. Y creemos que también todos los ciudadanos que teníamos derechos adquiridos tenemos que pelear juntos y unidos por nuestros derechos, no solo por conservarlos, sino seguir creciendo en la dirección que veníamos, que era la dirección correcta, por más que tuviéramos muchísimos pendientes. Yo me hago cargo de lo que no hemos logrado con Scioli, con Cristina en la provincia de Buenos Aires, pero también me hago cargo de cómo pudimos salir de aquella crisis del 2001 y generar trabajo genuino, de cómo pudimos generar nuevos derechos y al mismo tiempo las obras que se han hecho en toda la provincia, que han sido históricas para revertir años de abandono. María Cristina Álvarez Rodríguez, muchas gracias por esta comunicación con Cabrera.